tal? ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto. Bien, acá tratando de conocer el último diálogo que mantuvimos aquí en el programa fue en diciembre pasado y saber cómo han arrancado este 2021, cómo fue el mes de enero, qué sucede con las licencias, qué pasa con la cuestión salarial. Han habido algunos gestos también en lo político discursivo nuevamente, igual que el año pasado, y saber si eso se tradujo en justamente políticas públicas de cuidado para el personal sanitario. Bueno, sí, finalmente nosotros el 26 de enero fuimos convocadas a el cierre de la paritaria 2020. Había quedado sin cerrar el mes de diciembre, uh-huh. Así que el gobierno nos hizo una propuesta el 26 de enero que llevaba finalmente el aumento para todo el 2020 en relación a diciembre del 2019 de un promedio del 44,6%, quedando entonces por unos 8 puntos por arriba de la inflación oficial. Nuestro Congreso de Delegados del 29 de enero, de acuerdo a los mandatos de las asambleas de base, resolvió aceptar la propuesta en disconformidad, porque entendemos que si bien fue finalmente una buena propuesta, partimos de salarios que están deteriorados desde hace muchos años. Entonces todavía tenemos que avanzar, y este es el desafío que tenemos como gremio para el 2021, tenemos que avanzar bastante en recomponer salarios, en mejorar condiciones de trabajo y, bueno, nada, en avanzar en derechos laborales que, como decimos nosotros siempre, cuando los y las profesionales de la salud avanzamos en derechos laborales, en realidad lo que hacemos es garantizar más y mejor salud pública para toda la población. En cuanto a licencias, que es el otro tema, nosotros el 10 de diciembre, en la paritaria que cerramos el 10 de diciembre, habíamos alcanzado el poder tener una licencia extraordinaria de 12 días. Uh-huh. Hay que recordar que desde marzo del 2020 el personal de salud tiene suspendidas sus licencias por la emergencia sanitaria. Uh-huh. Y entendíamos que era imprescindible tomar días de descanso, recuperar fuerzas, porque hacia adelante sin duda vamos a tener días difíciles todavía. Entonces, así logramos una licencia extraordinaria, pero fuimos a la paritaria del 26 de enero con el reclamo también de poder agregar a esa licencia extraordinaria otra licencia que nosotros tenemos en nuestra carrera sanitaria, que es la licencia complementaria por estrés, que son otros 12 días. Así que esto también formó parte del acuerdo paritario, y en este momento los compañeros y compañeras están tratando de hacer uso de estos días de licencia, recuperar un poco el extremo cansancio, la exigencia que padecimos en el 2020 y prepararnos de alguna manera para los días que vendrán. ¿Cómo está en este momento el sistema sanitario en la provincia de Buenos Aires? Escuchamos en los primeros días de este 2021, en enero, sobre todo en algunos partidos en algunas localidades del Partido de la Costa, a profesionales de la salud preocupados porque había gran afluencia de turistas y el sistema sanitario era el mismo que para la poca población que hay durante el año regular, no estaba del todo preparado para eso. En general, en la provincia de Buenos Aires, ¿cuál es la situación al día de hoy, 8 de febrero? Sí, hay varias situaciones. Es cierto que en el AMBA, que es el lugar donde más tensionado estuvo el sistema de salud durante el año pasado, en este momento tenemos una baja de casos. Veremos qué pasa esta semana, uh-huh. Pero al menos no han subido exponencialmente como si nos pasó la primer quincena de enero. En la costa la situación es diferente. Ahí tenemos situaciones complejas en Pinamar, en Mar del Plata. Primero porque ha habido movilidad de la población, pero también porque son sistemas sanitarios que no están en condiciones de responder a una gran demanda. No es lo mismo un hospital público ubicado en el conurbano bonaerense que el hospital municipal de Pinamar. Uh-huh. A lo que además hay que agregar que, particularmente en Pinamar, por ejemplo, los compañeros y compañeras vienen con reclamos desde hace varias semanas porque no se ha reforzado el hospital, no se ha tomado más personal, no se han aumentado los salarios como debían aumentarse. Así que ahí se dan algunas situaciones bastante complejas, sobre las que nosotros habíamos alertado de alguna manera, conociendo que en la costa, digo, en Mar del Plata hay un hospital provincial, pero aún así no es suficiente. Y en el resto de los lugares de la costa tenemos hospitales municipales que no están preparados para responder a una gran demanda. Eso venimos siguiendo con mucha preocupación. En el AMBA, en este momento, tanto la ocupación de camas de terapia intensiva como la cantidad, la afluencia de pacientes contagiados con mayor o menor virulencia, está en este momento entre estable y descendiendo. Veremos qué pasa esta semana. Hace unos días atrás hubo una movilización en, hablabas de recién de hospitales municipales, pero que ustedes también acompañan porque forman parte del sistema de salud de toda la provincia. Hace unos días hubo una movilización importante, un reclamo en el Hospital La Arcade de San Miguel, donde vimos también las banderas de SICOP acompañando esos reclamos. ¿Cuál es la situación y cómo están acompañando esos reclamos? Sí, en el Hospital La Arcade de San Miguel tenemos en este momento un conflicto muy, muy importante, con reclamos tanto salariales como de condiciones de trabajo. Hay un alto grado de precarización laboral, una situación que ocurre en gran parte de los municipios de la provincia de Buenos Aires. Las formas de contratación monotributistas, personal transitorio, personal al que se le renueva el contrato todos los meses. Digo, hay una situación de precarización laboral que lleva muchos años en los municipios de la provincia de Buenos Aires y frente a las cuales nuestras seccionales municipales vienen desarrollando una lucha importante. Allí en San Miguel hubo la semana pasada, gracias a toda la movilización que vienen llevando adelante los compañeros, asambleas, aplausos en la puerta del hospital, como bien decís, SICOP no solo estuvo acompañando esas movidas en la calle, sino que además estamos en contacto permanente con los compañeros y compañeras apoyando toda la lucha. La semana pasada hubo una audiencia con el intendente, finalmente se le presentaron todo el pliego de reclamos, quedó el intendente en contestar en estos días para una nueva reunión para seguir las negociaciones, así que estamos hoy a la espera de que el intendente mantenga esta línea de diálogo que abrió, pero que además traiga soluciones, porque nosotros decimos en general en los sistemas de salud que la salud no puede esperar. Es una consigna que venimos trayendo desde hace muchos años y que quizás como nunca en la pandemia se puso de relieve, que es adecuada y certera. No se puede esperar para mejorar los sistemas de salud, porque si no hay sistemas de salud buenos no se pueden afrontar las situaciones comunes que afectan a la población, mucho más en este tiempo en el que estamos. Así que esperamos que el intendente cumpla su promesa de volver a convocar a los compañeros y compañeras y que traiga propuestas, soluciones para iniciar un camino para resolver el conflicto. Es el único hospital allí en San Miguel de esas características que atiende a gran cantidad de población. Después hay otros hospitales municipales, pero son más chicos, y no hay hospital provincial en la zona. Así que nada, estamos esperando que el intendente cumpla con la palabra empeñada. Bien. Y lo último, y agradeciéndote estos minutos, como siempre, Marta, hace algunos días se anunció la vuelta a cierta presencialidad en las escuelas de la provincia. Venimos tratando de conocer cómo está el sistema de las escuelas públicas, si ha habido inversión en el año pasado, si efectivamente se puede garantizar un protocolo que en los papeles parece de bastante poca posibilidad de cumplir, conociendo las escuelas de por lo menos de esta zona del conurbano bonaerense, del AMBA. ¿Cómo ven las y los profesionales de salud este tipo de decisiones? Porque imagino que si algún tipo de contagio se dispara a partir de esa cierta presencialidad, obviamente vamos a terminar asistiendo o recargando al sistema de salud de la provincia de Buenos Aires. Sí, nuestra primera mirada es de enorme preocupación, porque conocemos perfectamente en qué situación edilicia, de infraestructura, están las escuelas, tanto del AMBA, digo, para hablar del de Ciudad de Buenos Aires y con urbano bonaerense, en general las escuelas no están preparadas, no están en condiciones. Se perdió lamentablemente un año en el que se hubiera podido adecuar algunas cuestiones, avanzar sobre otras, y eso no se hizo. Recién ahora se están haciendo algunas cosas, creemos que son insuficientes. Por supuesto que entendemos perfectamente lo que ha significado la virtualidad, sobre todo en sectores más vulnerables, poder sostener la relación educativa de los niños y las niñas en este contexto, pero estamos preocupados, estamos preocupadas. No nos parece que esté garantizado totalmente algo que tenga que ver con lo sanitario. Nos parece difícil de llevar adelante los protocolos que se están implementando, así que iremos viendo con este cuidado, pero bueno, nuestra preocupación surge justamente de lo que vos decías. Cualquier situación que dispare mayor cantidad de contagios, sin duda otra vez va a tensar el sistema público y otra vez va a poner a muchos grupos familiares en riesgo. Hay que pensar también que hubo grupos familiares que con enorme esfuerzo cuidaron a sus hijos y a sus hijas durante todo el año pasado, con mucho compromiso también, ni hablar del compromiso del personal docente que sostuvo también en diferentes condiciones esta relación y este poder brindar contenidos a los y las alumnas, y que se tomen decisiones por ahí apresuradas, bueno, nada, nos preocupa. Estamos preocupados, lo vamos a seguir con mucha atención, ¿no? Y esperamos que si las cosas no van bien haya también decisiones políticas rápidas que impidan que tengamos que lamentar un rebrote mucho peor de lo que hemos tenido. Marta, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos, un abrazo enorme. Gracias a ustedes, un abrazo enorme para vos y para la audiencia.